gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete, modesta vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus enim propes, nihil suo siti sitis, sed in omni orationem petitiones vestri notescan apud Deum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aurem tuamque sumus, Domine, precibus nostris accomoda, et mentis nostre tenebras, gratia tua visitationis illustras, qui vis regnas cum Deo Patre, et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de los jueces. Había un hombre de Sora, de la familia de Dan, de nombre Manuel. Su mujer era estéril y no le había dado hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: Eres estéril y sin hijos, pero vas a concebir y parirás un hijo. Mira pues que no bebas vino ni licor alguno, inebriante ni comas nada inmundo, pues vas a concebir y a parir un hijo, a cuya cabeza no ha de tocar la navaja, porque será Nazareo de Dios, el niño desde el vientre de su madre, y será el que primero librará a Israel de la mano de los filisteos. Fue la mujer y dijo a su marido: Ha venido a mí un hombre de Dios. Tenía el aspecto de un ángel de Dios muy temible. Yo no le pregunté de dónde venía, ni me dio a conocer su nombre, pero me dijo: Vas a concebir y a parir un hijo, no bebas pues vino ni licor, inebriante, y no comas nada inmundo, porque el niño será Nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Entonces Manuel oró al Señor diciendo: De gracia, Señor, que el hombre de Dios que enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Oyó Dios la oración de Manuel y volvió el ángel de Dios a la mujer de Manuel cuando estaba ésta sentada en el campo. Y no estaba con ella su marido. Manuel, que no sabía que era el ángel del Señor, le dijo: ¿Cuál es tu nombre para que te honremos cuando tu palabra se cumpla? El ángel del Señor le respondió: ¿Para qué me preguntas mi nombre, que es admirable? Manuel tomó el cabrito y la oblación para ofrecerlo al Señor en holocausto sobre la roca. Y sucedió un prodigio a la vista de Manuel y su mujer. Cuando subía la llama de sobre el altar hacia el cielo, el ángel del Señor se puso sobre la llama del altar. Al verlo, Manuel y su mujer cayeron rostro a tierra y ya no vieron más al ángel del Señor. Entendió entonces Manuel que era el ángel del Señor y dijo a su mujer: Vamos a morir porque hemos visto a Dios. La mujer le contestó: Si el Señor quisiera hacernos morir, no habría recibido de nuestras manos el holocausto y la oblación, y nos hubiera hecho ver todo esto, ni oír hoy todas estas cosas. Parió la mujer un hijo y le dio el nombre de Sansón. Creció el niño y el Señor le bendijo, y comenzó a mostrarse en él el espíritu del Señor en el campo de Dan, entre Sora y Estaol. Palabra de Dios. Qui sedes Domine super cherubin, excita potentiam tuat, et veni, qui regis Israel intendent, qui deducis Beethoven Joseph. Alleluia, alleluia, excita Domine potentiam tuat, et veni, us salvos facias nos. Alleluia.

Protege semper virginis Mariae, genitricis Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolonicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Zeltadei, Lini, Creti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis in principibus concedas, ut in omnibus protectione sumum in amore auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche genitor oblationem institutis nostri, sed scunte familiae tuae quaesimus in Domine, placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque a fraterna da nationem nostri ripi, et in electorum tuorum iuvias gregi numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, benedictam, auscritam, oratam, orationabile acceptabilenque facile degneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi, fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui pride quam pateretur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et labris oculis in cielo et Deum Patrin suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Similimodo postquam cenatum est, accipiens et umbrecarum calicem in santa sacramentales manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vidite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novo et eterni testamenti mysterium fidei, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Et quodcusquem facilitis in me memoriam facetis. Unde est memores in Domine non servitui est et ples tua santa, Iussi Christi, fili tui in Domine nostri, tam beate passionis in nec nuot ad inferis resurrectionis, sedet in cielo sol Iose ascensionis, offerimus precare majestatis sue, de tuis donis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quae propicio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, escoltivi utile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia benedictionem celestia et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine et omnibus in Christo cocentibus locum et refrigeri, lucis et pacis, ut in viade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudetur de miseratione in torone esperantibus, parte dan liquan state tonae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioan Stefano Mattia Varnava Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia Nette Cecilia Anastasia Tonibus Santis tuis, intracurunos consortium onestimator meriti, sed veni quaesumus el alito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper bona creas,

Placiativi sana trinitas, usecium sibitutis mes presta, u sacrificium cot oculis tui, magis et signu otuli, tisi atettabile mi, qui tornibus procibus illotri, sitte miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, Io Santo Evangelii secundum Ioanni. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, quern in principio apud Deum, omnia per isto fatta sunt, et in isto fatum est, in il quod fatum est, in isto vita erat, et vita era lux hominum, de lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fitum omissus a Deo, qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, testimonium pribre et de lumine, ut omnes crederem per illum. Non tererile lux, sed ut testimonium pribre et de lumine. Era lux vera, quae illuminat omnes in hoc mundum. In mundo erat mundus, per isto factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum de teis, potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui nec sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus luram eius, gloriam quasi in unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.